Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Manuel Enrique Moreno, del ex concejal del municipio de Villarrica. Sí, sí. Manuel, actualmente ocurre, está en noticia de Villarrica. Dicen que va a ser un posible gramalote. ¿Qué nos puede confirmar usted sobre eso? Pues hay mucha especulación sobre el tema, ya que en Villarrica pues sí hay problemas de una falla, pero el problema que más hay es por problemas de alcantarillado. O sea, son alcantarillados muy obsoletos, alcantarillados muy viejos, y se está luchando para ver si podemos conseguirlo, el plan maestro de alcantarillado para el municipio de Villarrica, y yo pienso que sería una parte muy fundamental para sostener esa falla que nos está presentando. Bueno, hoy esta visita allí, hay una comisión especializada, casualmente están en estudios. ¿Qué le recomendaría usted como concejal de Villarrica a esta comisión, que miraran más que otros puntos en lugar? Porque están, dicen que están en las casas, que están agrietadas. Pues no, yo que le recomendaría a la comisión de que se mirara muy con cuidado el problema del alcantarillado. Como le decía antes, un alcantarillado muy de 50, 60 años en piedra. Y por la parte de arriba del municipio, del poder casco urbano del municipio de Villarrica, en la finca Waterloo, hay una laguna donde posiblemente es la que nos está causando el problema de deterioro de nuestro municipio. Concejal, ¿podríamos decir que no ha habido gestión en anteriores gobernaciones, en anteriores administraciones del municipio? Esto es un problema que se viene presentando hace alrededor de unos 40, 50 años, que sobre todo la vida que ha tenido Villarrica. La gestión pues ha sido mínima, hasta ahora es que se ha hecho todo este problema, es porque ya se está haciendo de la Defensoría del Pueblo, tomó de mano en el asunto. Bueno, concejal, ¿y el consejo cuándo debate estos temas tan importantes? ¿Cuándo se van a reunir ustedes para presentar estas propuestas? Porque veo que usted está proponiendo una solución muy importante. ¿Cuándo sucederá eso? Nosotros estamos convocados a partir de hoy a sesiones extraordinarias por parte de la señora alcaldesa, nos citaba para el consejo por decreto de sesiones extras, para pedirnos las facultades para poder firmar convenios y contratos. Entonces esta semana yo creo que estamos debatiendo el tema ya sobre este problema de Villarrica. Bueno, concejal, finalmente estamos a través de internet, un mensaje a Colombia y al mundo sobre la verdadera situación de Villarrica, y pues la estrella de salud para todos los chilenautas. De manera muy especial pedirle al gobierno departamental y nacional y a todos los entes que puedan aportar alguna ayudita para Villarrica, ya que es un municipio muy olvidado en la trayectoria política. En Villarrica no hemos contado con los recursos suficientes de la mano de un gobierno nacional para poder subsanar estas necesidades.